amarte eternamente. Te di el amor en mi permanecía, como una flor cubierta por la nieve. Ay, te di mi corazón enamorado, sentí tu dulce voz en mi nostalgia. Me di a la ternura de tus besos, te amé tu intimidad con todo el alma. El amor que te di en primavera es para ti, es para que florezca en tu sentir como una florcita nueva. Me di a la ternura de tus besos, llamé tu intimidad con todo el alma.